elecciones generales de Brasil. Segunda vuelta. El Salto Radio en directo, domingo 30 de octubre de 2022, desde las 18 horas hasta pasada la medianoche. El Salto Radio vuelve a hacer cobertura radiofónica en riguroso directo, desde Sao Paulo, durante el recuento final de votos. El Salto. El Salto. El Salto. También se escucha. Tá na hora do Jair. Jair, bora. Seu menino já tá comentando. Pode arrumar as malas. Madeirada. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. É o quê? Jair, embora. Arruma suas malas. Tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair. Tá na hora do Jair. Vá, Jair, embora. Arruma suas malas. Tá no pé. Y aquí, en riguroso directo, comenzando nuestro segundo especial Elecciones de Brasil, segunda vuelta, querida audiencia del Salto Radio. Quien habla es Laura Corcuera, desde Sao Paulo, desde el estudio de Vila Anglo Brasileira, en la calle Vica de Pedra 211, centro oeste de la ciudad de Sao Paulo, cuando son las 5:01 aquí en Brasil, las 21:01 en el Estado español. Empezamos con mucha emoción, con el corazón también encogido, este especial, cuando aquí en Brasil se acaban de cerrar los colegios electorales y empieza lo que aquí se llama la apuração, el recuento electoral. Recordamos que estamos en la segunda vuelta para que el pueblo brasileño elija presidencia y vicepresidencia. En las dos opciones que tenemos está la presidencia de Luis Ignacio Lula da Silva por el Partido de los Trabajadores, con el vicepresidente Gerardo Alckmin del PSB. El PT ha hecho una coalición histórica formada por 10 partidos políticos, una coalición llamada el Brasil por la Esperanza, una coalición antifascista que pretende sacar del poder a Jair Bolsonaro, que concurre esta vez, he alquilado otro partido político, el Partido Liberal, con Braga Neto como vicepresidente. También informamos que durante este recuento se van a elegir los 12 gobernadores que todavía estaban pendientes de ser elegidos en 12 estados de Brasil. Esos estados son Alagoas, donde se está disputando la gobernaduría Paulo Dantes del MDB y Rodrigo Cunha de Unión, Amazonas, que está Wilson Lima de Unión con Eduardo Braga del MDB. Todas estas siglas, si no las recordáis de la primera vuelta, las podéis volver a escuchar después, porque hicimos un buen repaso de toda la morfología de partidos políticos que hay aquí en la República Federativa de Brasil. Bahía, el estado de Bahía, también se está jugando la gobernaduría entre Jerónimo Rodríguez del PT y ACM Neto de Unión. Espíritu Santo, el estado de Espíritu Santo, también con Renato Casagrande frente a Marato, del partido bolsonarista del Partido Liberal. En Mato Grosso do Sul también el capitán Contar, un militar del PRTB, contra Eduardo Riedel. En Paraíba, João Acevedo contra Pedro Cunha Lima. Pernambuco, Marília Arraes de Solidaridad contra Raquel Lira del PSDB. Río Grande do Sul, Onyx Lorenzoni contra Eduardo Leite, también del PSDB. En Rondônia, el coronel Marcos Rocha de Unión contra Marcos Rosério del PL también. Santa Catarina, Rogino Melo contra Décio Lima del PT. Sergipe, Rogério Carvalho del PT contra Fábio del PSD. Y en Sao Paulo, Tarcísio de Freitas de Republicanos, el partido que apoya a Bolsonaro, contra Fernando Haddad del PT. Así que tenemos en juego la definición definitiva del Estado de Brasil para los próximos 4 años. En este especial radiofónico hay todo un equipo humano detrás, vamos a mencionarlos, y queremos que sepáis que todo esto es posible porque un montón de gente estamos detrás preparando durante las semanas previas y ahora esta producción para el Salto Radio. Están Juan Carlos y Fide en el control técnico, están José y Sara Plaza en las redes y están los compañeros de Caipirinha Libre, que han producido un especial Elecciones Brasil segunda vuelta que habéis podido escuchar en los previos a este riguroso directo, así como habéis escuchado a varias personas que durante la mañana de hoy han ido a votar a los diferentes colegios electorales, emitiendo desde nuestro servidor autónomo, usando software libre, un software que es AzuraCast, que han adaptado los compañeros de Radio Bot para poder estar haciendo hoy esta apuesta por la calidad técnica y periodística, usando herramientas digitales, libres y seguras. justamente encarnando el Salto Radio, eso que llamamos soberanía informativa y tecnológica. El jueves pasado, 27 de octubre, el Salto, en su interés por cubrir estas elecciones que son trascendentales no solo para Brasil, Pindorama, ni solo para Abya Yala, sino para todo el planeta, el Salto Twitch hizo también una cobertura que vale la pena escuchar, con Paula Poff hablando en La Katana con otros periodistas como Bernardo y Oliver. Las radios libres que hoy nos están emitiendo son Radio Clara, Radio Malva desde Valencia, Ágora Sol Radio, Radio Vallecas y Radio Cigüeña desde Madrid y Radio Espiritrompa del Alto Aragón. El Salto también se escucha. Especial Elecciones Generales de Brasil. Segunda vuelta. El Salto Radio vuelve a hacer cobertura radiofónica en riguroso directo desde Sao Paulo durante el recuento final de votos. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta pasada la medianoche. Una mesa de análisis e intervenciones junto a periodistas, investigadores, artistas, activistas y políticas brasileñas. Domingo 30 de octubre, desde las 21 horas españolas hasta la medianoche, acompaña la vuelta electoral definitiva, donde se decidirán el presidente, vicepresidente y los gobernadores de 12 estados de Brasil. El Salto también se escucha. Pues aquí, cuando son las 5 y 6 minutos, tenemos con nosotras a las compañeras periodistas Cecilia Valdez y Alberto Azcárate, dos compañeras que escriben muchas materias bastante interesantes en El Salto sobre Brasil. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Alberto. Hola, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, gente. Un gustazo estar aquí para cubrir esta jornada. Cecilia y Alberto van a estar conmigo durante las próximas horas acompañando el recuento final aquí en Brasil y también recibiendo a otras invitadas que van a contarnos, comentarnos algunas cuestiones, detalles de este proceso que es muy complejo y muy sensible. Para empezar, yo quería pedirle a Alberto que nos hiciera una pequeña composición de lugar para que quienes nos están oyendo y no han podido seguir todo lo que ha sido la campaña electoral aquí en Pindorama Brasil, se hagan una pequeña idea, Alberto. Sí, bueno, en primer lugar, aparte de hablar de las muchas miserias de Bolsonaro y lo que llamo el fascismo neocon que él encarna, creo que deberíamos extraer algunas enseñanzas y conclusiones de la campaña electoral que hoy termina. Primero, que los resultados de esta primera ronda, la que ya pasó, de las elecciones donde se eligieron diputados, senadores y gobernadores, así como el que hoy define quién irá a presidir el país, interpela no solo a los y las brasileñas, sino al resto del mundo, ya que el modelo que encarna Bolsonaro resuena con el fascismo neocon que viene creciendo en Europa, del que Italia es la última muestra. Pero el bolsonarismo, a mi ver, está expresando una estrategia de creación de un bloque cívico-militar de corte fascista, apoyada en el plano civil en los fieles de las iglesias evangélicas, que son en torno a un 30% del electorado, pero además al que le suma las Fuerzas Armadas y el aparato policial, por otro lado. Y vienen desplegando esa estrategia en los 4 años que dura su mandato. Después, si tenemos ocasión, me puedo explayar un poco más sobre esto. En segundo, me parece evidente que la izquierda brasileña minusvaloró la implantación y vigor del proyecto fascista bolsonarista en el seno de la sociedad. De hecho, la campaña se encaró en plan ya ganamos, y el susto después de la primera vuelta fue mayúsculo. Creo que este ninguneo al bolsonarismo afectó incluso hasta a los habitualmente precisos institutos de pesquisa electoral brasileños, que daban por descontada la victoria del proyecto de Lula, casi en la primera vuelta en algunos casos. En tercer lugar, que en el escenario de la contienda siempre apareció el bolsonarismo al ataque, salvo en esta última semana, ¿no? Y la izquierda a la defensiva. Y la izquierda fue sorprendida por esto. Su posición defensiva se expresó en varias cuestiones. Primera, haberse posicionado de alguna manera como defensora del orden, de la legalidad y en cierto modo en administradora de la crisis que ha dejado la gestión bolsonarista en el plano económico, ecológico y social. Así enarboló una propuesta un poco nostálgica, digamos, a la que Lula apeló en los debates, refiriéndose a lo que hicimos durante nuestros gobiernos, sin enunciar lo que se proponía hacer, lo que se propone hacer, y lo que es tan grave como lo anterior, sin atacar frontalmente las manifiestas vulnerabilidades del bolsonarismo. En vez de lanzársele al cuello, en sentido figurado, claro, Lula apeló a escandalizarse ante las fake news y manipulaciones sin rubor de Bolsonaro. En el último debate esto ya cambió bastante, pero hasta ahí... En el debate, perdona, Alberto, en el debate estás hablando del debate que fue ahora este jueves pasado, claro, ¿no? Claro, no, en el primero sobre todo quedó en evidencia. O sea, Lula para mí quedó en mala posición en ese debate. O sea, fue claramente... Bolsonaro fue encima de él y digamos... Esa actitud de defensa del orden y de administrar lo real del petista le permitió a Bolsonaro que, pese a ser gobierno, desmarcarse de ese hecho de ser gobierno y comportarse como si estuviese en la oposición, sí, atacando al PT como si este fuera el partido de la corrupción sistémica, ¿no? Y así lo asoció a los pobres poderes y a la cuestionada legitimidad y coherencia del Poder Judicial brasileño. Inclusive se dio el gusto de acusar de parcialidad en favor del PT al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes. Consiguió un poco que el mundo al revés apareciese como el mundo real, ¿no? Bueno, es que el mundo al revés está siendo casi la pauta habitual por exacto, estas zonas. Claro. Además, supongo que este defensismo de la izquierda fue lo que la llevó a decidir desde el Vamos a renunciar a otras candidaturas alternativas, como la de Guillerme Boulos, del PSOL, de Marina Silva, del feminismo ecologista, en favor de Lula. Yo creo que si se hubiera adoptado la estrategia electoral de mantener estas tres voces diferenciadas para, al final, renunciar a la aspiración presidencial en favor de Lula, me parece que se habrían conseguido efectos bastante más positivos que los que ahora se cosechan. Porque, por una parte, se habría expresado una pluralidad de discursos, un retrato más fiel y también más expresivo de la actual realidad política brasileña. Segundo, Bolsonaro se habría quedado solo entre tres contrincantes, cinco en realidad, contando a Ciro Gómez y Marianne Tebet, teniendo que defenderse de tres que le atacarían desde diferentes ángulos, en una pulverización discursiva de la que difícilmente él habría salido bien parado. Guillerme Boulos es un orador de fuste, un excelente panelista, y Marina Silva tampoco se habría quedado atrás. Algunos de ellos los vamos a tener de invitados por aquí más adelante, Alberto. Genial. Como estamos en el comienzo de este directo, te pido que nos vayas cerrando un poco esta maravillosa composición de lugar que estás haciendo. Me faltan tres puntitos nada más. Porque, fenomenal, o sea, Alberto. Por una parte, que Bolsonaro se habría quedado solo, me parece, el equipo de Bolsonaro no le había resultado tan fácil como le fue con Lula fabricar la batería de fake news que fabricaron. Tenían que haber repartido esfuerzos para intentar neutralizar a cada uno de los tres candidatos. Era difícil para él. En cuarto lugar, los debates no habrían tenido el formato de macho alfa A versus macho alfa B, con planos masculinos, donde incluso hasta la mayor estatura de Bolsonaro, sumada al hecho de ser blanco y manifiesto hombre del poder, le otorgan una ventaja de imagen en el imaginario, ¿no?, respecto de Lula. Y por último, lo más importante, se habría incentivado y enriquecido el debate político en el seno de la sociedad, actualmente limitado a una cansina repetición de eslóganes de marketing político. O sea, y lamento ser tan crítico, pero me parece que de eso se trata, ¿no? Porque que Bolsonaro es un miserable y es un fascista está clarísimo y lo vamos a demostrar para quien tenga alguna duda. Pero creo que tenemos que sacar desde la izquierda también conclusiones respecto a los eventuales errores que pudieron haberse cometido. Bueno, muchas gracias por la paciencia y la seguimos. No, efectivamente, tenemos aquí muchas horas para ir comentando algunos de los puntos que has compartido aquí, porque verdaderamente todo es bastante complejo y lo que no queremos aquí en El Salto es caer en estereotipos o en generalidades que se están distribuyendo también mucho, no solo por las redes sociales, sino por medios de comunicación de masas. Cecilia, ¿nos puedes contar un poco qué ha pasado este fin de semana para que la audiencia también acabe de aterrizar en lo que está sucediendo ahora en Brasil, por favor? Sí, claro. Bueno, nada, primero eso, Alberto tiró como varios temas sobre la mesa que está bueno, después iremos profundizando a lo largo de la transmisión, pero yo quería, como ya que estamos vos y yo por lo menos en San Pablo, y acá sucede mucho de lo que luego se replica, porque entre otras cosas, porque Lula está en esta ciudad, quería contarles eso, algo de lo que pasó ayer, que, a ver, en términos generales no hubo grandes cuestiones, salvo, bueno, el día de ayer empezó con una breve conferencia de prensa que dio Lula antes de la caminata por la Avenida Paulista. La caminata por la Avenida Paulista es una manifestación que se da antes de las elecciones. Ya se había dado primera vuelta el sábado anterior y ayer hubo otra muchísimo más grande que la de primera vuelta. Fue una gran manifestación, una gran demostración de fuerza, digamos. Y en la conferencia de prensa Lula se mostró con el Pepe Mujica. Es importante porque ha habido estos días, han llegado muchas figuras internacionales que vienen a darle el apoyo a Lula. Se lo vio a Chomsky estos días, James Corbyn estaba ayer. Lula habló en esta conferencia de prensa y yo pocas veces le había escuchado hacer tanto hincapié en esto, en los apoyos internacionales. De hecho, si Lula gana hoy, se va a tener que apoyar. Tiene un congreso, digamos, con fuerzas que le son como muy adversas, que ya quedó compuesto en primera vuelta. Entonces, además de las negociaciones y alianzas que va a tener que hacer dentro de ese congreso, el apoyo internacional es muy importante y la base social, digamos, de gente que compone este frente del que vos hablabas, con 10 partidos, muchos de los cuales están incluso a la izquierda del PT. Entonces, Lula habló de esta condición de paria internacional que tiene Bolsonaro. Y, bueno, esto, lo que mucha gente señala, que la comunidad internacional está deseosa de alguna manera de que vuelva Lula porque establece otro tipo de vínculos. Bolsonaro ha quedado muy aislado. Eso fue ayer, antes de la caminata, luego fue la caminata que duró unas cuantas horas, hace mucho calor en San Pablo estos días. Y la otra gran noticia de ayer fue que la diputada Carla Zambelli, una diputada bolsonarista que creo que salió en tercer lugar en cuanto a las diputadas más votadas, salió a correr pistola en mano a un hombre, todavía no se sabe bien, o sea, no está muy claro en carácter de qué, se dio una pelea y ella y alguien de su equipo de seguridad sacaron armas y lo corrieron. Estas imágenes se viralizaron. Hoy se dijo que se había arrestado al miembro de seguridad porque se oyó un disparo. Y eso por un lado. Se dice que ese hecho junto a lo de Jefferson más lo de las niñas adolescentes venezolanas que Bolsonaro contó que había tenido, que prostitutas, que había tenido un encuentro, que había entrado a la casa de estas niñas, y el anuncio de Paulo Guedes de indexar el salario mínimo, han sido como errores de campaña bastante fuertes ahora hacia el final del equipo de Bolsonaro, digo. Y bueno, y luego el día de hoy empezó como había empezado la otra vez. Lula votó en Bernardo Campo, que es a 20 kilómetros de San Pablo. Bolsonaro votó en Río y después se fue para Brasilia. Y Lula va a estar ahora esperando los resultados en el Hotel Intercontinental, que es donde... yo no sé si en España también dicen búnker, en Argentina decimos búnker, que es donde esperan los resultados, o los de cada partido, ¿no? O los candidatos de cada partido. Y eso, se prevé que sean unos resultados por demás ajustados, y la noticia ahora, hoy sí, del día es que ha habido retenciones de votantes en zonas que les son favorables a Lula. Esto está filmado, hubo denuncias y el presidente del Tribunal Federal Electoral habló hace un rato, Alexander de Moraes, y dijo que bueno, que ya había pedido las explicaciones del caso y que no se iban a prolongar el tiempo de elección. Eso y la suspensión de la gratuidad del transporte público también en ciudades como Belo Horizonte, pueden complicar un panorama donde los resultados en algunos lugares son de 1 o 2 puntos. Entonces, es de lo que se está hablando en este momento acá en los medios de comunicación. Bueno, eso para instalar y para dar a conocer un panorama rápido de lo que ha sucedido estos últimos días, al menos en San Pablo y en algunas regiones de Brasil. Muchas gracias, Cecilia. Efectivamente, la Coalición por la Esperanza de Lula ya ha denunciado ante el Tribunal Superior Electoral la actuación de la Policía Federal de Carretera y está pidiendo una multa de 500.000 reales, unos 100.000 euros a razón de cada hora de retraso que hayan generado estas retenciones, porque claramente están vulnerando la normativa que el Tribunal Superior Electoral publicó a lo largo de esta semana. Otros casos de violencia política vamos a ir abordándolos a lo largo de este especial. Ahora mismo son las 5 y 21 minutos aquí en Brasil, las 9 y 21 en el Estado español. Para quien se está conectando ahora, estamos con Alberto Azcárate, periodista del Salto, que ha hecho una breve composición de lugar y una autocrítica a la izquierda, ¿no?, por haber permitido llegar hasta el punto en el que estamos. También se ha destripado un poco la arquitectura discursiva narrativa de este nuevo fascismo llamado bolsonarismo, articulado a partir de conceptos como patria, familia, Dios. Se ha hablado ligeramente del poder de la iglesia evangélica, de las triquiñuelas, de las milicias digitales dentro de la guerra cultural y del poder de los militares. Voy dejando esos temas ahí para que tanto Alberto Azcárate como Cecilia Valdez, que es la periodista también del Salto, que cubre temas de Brasil, ha estado describiendo ahora, pues después puedan retomar. Otro punto que a mí me gustaría tocar más adelante es el de las candidaturas nuevas, porque es muy esperanzador la cantidad de candidaturas y de liderazgos diferentes que está habiendo en la política institucional de Brasil. El recuento ha empezado hace 22 minutos, es decir, es muy pronto. Para quienes vayan mirando por otros canales cómo va a ir evolucionando, no se asusten. El recuento en este país, en Pindorama Brasil, se empieza por el sur. El sur históricamente ha sido de derechas, ahora es bolsonarista y no se prevé que hasta más o menos el 89% del escrutinio, el marcador, digamos, de un giro en favor de Lula. Tenemos con nosotras también ya a los Caipirinha Libre, esos activistas culturales que se han hecho otro programa especial, Elecciones de Brasil. Kika, esta vez, no está en Barcelona, está en Río de Janeiro. Kika Serra, buenas tardes, buenas noches para España. ¿Estás ahí? Sí, disculpa, perdona. Ahí estás. Sí, estoy, disculpa, es que está en mudo. ¡Ah! No, te oímos, no, te oímos. ¡Ah, qué miedo! Pensaba que eso. Estamos oyendo tus disculpas. Y Miki, Miki Mezzin, que también de Caipirinha Libre, está desde un bar de Barcelona y nos va a hacer también crónicas. Hola, buenas tardes, buenas noches, Miki. Buenas tardes, ¿me escuchas? Fenomenal, te escuchamos muy bien aquí. Muy bien, mira, el bar estaba con un bar brasileño, cuando juntas muchos brasileños con excitados, es mucha gente hablando al mismo tiempo y yo no estaba escuchando a nuestro meeting perfectamente, entonces volví a casa y voy a volver al bar más tarde. Fenomenal. Pues mirad, antes de que nos hagáis un repaso de cómo han quedado ya los resultados en los consulados internacionales, nos han llegado dos audios de dos compañeras que vamos a escuchar. El primero es de la compañera Rosa de la Red de Mujeres de Pernambuco y ella nos ha grabado este audio para que la audiencia del Salto Radio lo escuche ahora. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Soy Rosa Márquez, socióloga, educadora social e integrante de la Red de Mujeres Negras de Pernambuco. Las elecciones de esta segunda vuelta aquí en Brasil está siendo uno de los temas más desafiantes, inquietantes para el movimiento de mujeres negras y para los movimientos sociales negros. En fin, para todos los que creen en la democracia y lucha por el bienestar de todas las personas. Nuestro cuerpo negro corre el riesgo de hundirse en el lodo de la miseria si esta mala gestión gana las elecciones. ¿Por qué digo esto? El 54% de la población brasileña es negra. Nuestros derechos han sido violados descaradamente con esta mala gestión. La última elección en Brasil para presidente fue un espectáculo de horrores, de mentiras, de este señor que está en el poder, en conveniencia con los medios de comunicación de este país. Hasta el día de hoy, dice las cosas como si fuera la verdad y los medios no le desmienten a la hora de los debates ni en ningún otro momento. Estamos en la segunda vuelta para la elección presidencial, pero sí importa quién la tome. Nuestra situación no es buena. El panorama es del infierno. La composición en la Cámara de Diputados y Senado, llena de gente que pone la religión en el centro. Terratenientes, gente de agronegocio, fundamentalistas religiosos que no se preocupan por el pueblo, por los derechos humanos. ¿Cómo puede el pueblo? Los parlamentarios opositores necesitarán redoblar los esfuerzos y reforzar los movimientos sociales. Nuestros desafíos en el contexto de las elecciones en Brasil siempre han estado presentes, ya que la población todavía tiene dificultad para comprender que la política es diferente a la política partidaria, que votar no es solo cumplir una tarea, sino que tiene consecuencias terribles para nuestra vida cuando elegimos candidatos equivocados. Todavía ponemos hombres blancos heterosexuales que se preparan desde pequeños para seguir asumiendo el puesto de su tatarabuela, que hacen de estos espacios trabajos casi de toda la vida. Hombres y mujeres que van contra natura, la vida, raros los que son diferente a este perfil. Pero por lo demás, tenemos las resistencias, las estrategias de las negras del Nororiente para fortalecer a través de la formación política las candidaturas de mujeres negras y trans. Fue uno de los caminos que eligió la Red de Mujeres Negras de Pernambuco para cambiar el escenario de elecciones blancas normativas. Las mujeres negras y las feministas en general jugamos un papel fundamental en llevar la campaña do presidente Lula a las calles en estos últimos momentos de la segunda vuelta de visibilidad. Pero los partidos de izquierda necesitan retomar su papel y ir a los territorios a hablar de política con la población. Aún con este escenario, creemos que el amor prevalecerá en esta segunda vuelta y que la democracia recuperará su lugar a través de la reelección del presidente Lula. El Salto Radio en directo, domingo 30 de octubre de 2022, desde las 18 horas hasta pasada la medianoche. ¿Quién presidirá Brasil los próximos 4 años? Pues aquí seguimos en este especial en directo cuando son las 5:30 de la tarde aquí en Brasil, las 9:30 de la noche en el Estado español. Jair Bolsonaro, que ya tiene muchas canciones que hemos ido emitiendo en nuestro programa previo a este riguroso directo, no tiene ningún respeto por la vida de las personas. Bolsonaro tiene 35 procesos judiciales abiertos. En el momento en el que deje de ser presidente, todos estos procesos judiciales pueden ser activados. Vamos a dar un dato que tiene que ver con la pandemia de COVID y que aquí todavía en Brasil sigue muy presente. Brasil reúne el 3% de la población del planeta y, sin embargo, el 11% de las muertes de COVID fueron aquí, en Pindorama, Brasil. Estamos hablando de que casi 685.000 personas perdieron la vida solo por COVID, sin hablar de muertes indirectas debido al hambre, a enfermedades secundarias y a todas las problemáticas que el virus COVID generó. Hoy en los colegios electorales, las personas que hablaban con nosotras nos decían, muchas de ellas, que estaban votando también en nombre de su madre, de su padre, de su hermana, de familiares que habían muerto durante estos años y que hoy era el momento de cambiar la balanza, de apostar por la democracia y dejar de lado la barbarie y las mentiras. Nos siguen llegando muchos audios. Con nosotros están Alberto Azcárate, periodista del Salto, y Cecilia Valdez, periodista que también cubre los temas de Brasil para el Salto. Os pido que sigáis escuchándonos y vamos a dar la palabra, antes de pasaros con otro audio de otra compañera que nos envía desde Porto Alegre, a los Caipirinha Libre, para que nos vayáis contando ahora ya un primer recuento de los votos internacionales, ¿no? Pero los consulados ya se han cerrado. ¿Nos podéis contar ahí, Niki, Kika, cómo están las cosas? Bien, las cosas están bien para... ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, muy bien. Las cosas están bien para Lula, pero no tan bien cuanto en la primera vuelta, ¿no? Creo que hubo más movilizaciones, pero es más o menos la misma cosa. Bolsonaro gana en Japón. Bolsonaro gana Japón por una diferencia muy grande, de 3.488 a 651 votos, ¿no? Indonesia gana Bolsonaro, pero son 50 votantes ahí. Lula tuvo 15, Bolsonaro 32. Bolsonaro gana en Taiwán por poco, gana en Grecia por 50 votos en 300, 400. En Israel, Bolsonaro tuvo 53.4% y Lula tuvo 46%. Pero en Palestina, Lula tuvo 90.5% y Bolsonaro 9.5%. ¿Y a dónde más? Ahí es esto, Bolsonaro, son las victorias de Bolsonaro. Lula ganó en Singapur, China, Corea del Sur, Australia, donde más, Nueva Zelanda, pero esto todo nos suma 1.000 votos, ¿no? Ganó en Estonia también por 156 a 26 votos. Ganó en Rusia, extrañamente, no sé acerca de estos números, en Rusia fue 46 votos para Lula y 23 para Bolsonaro. No me imagino que tenga tan pocos brasileños, entonces no me fío mucho en este dato, sí. Austria, Lula gana de 961 a 379, 71% a 29%. Oslo, Lula tiene 76.2%. ¿Y dónde está el otro lado? Y Bolsonaro tiene 23%. Cierto, Angola, Lula gana también, pero son pocos electores. Pero ya, en Italia, Lula 5.810, Bolsonaro 4.698. Polonia, Lula 212, Bolsonaro 68. República Checa, Lula 286, Bolsonaro 73. Suecia 1.785 para Lula, Bolsonaro 542. Ves que ahí ya esta diferencia de Japón ya es anulada, ¿no? E depois Suíça, por Lula ganha por 11.500 votos. Lula ganha por 500 votos. Áustria, Lula tem 960 e Bolsonaro tem 379. Onde mais agora? Ai, ai, ai. Dinamarca, Lula 1047 e Bolsonaro 198. Em França, Lula 7.885 e Bolsonaro 1.622. Então, já matou toda a diferença e agora está com uma diferença muito grande para Lula. Holanda, Lula teve 4.511 votos e Bolsonaro 1.242. E Hungria, Lula 481. E Bolsonaro, 83. Estes são os números que temos até agora. Alemanha também gana Lula, pero só temos 88% de los votos conferidos, não? E a diferença é de 7.679 votos contra 2.321. Então, internacionalmente, até agora, Lula tem uma boa vantagem. Ventaja. Pero mucha gente, mucha más gente ha votado en la segunda vuelta que en la primera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los datos de Japón parece que hubo, Japón y Asia, hubo 26% más de gente votando. Sí, ¿no? Y con eso en muchos sitios donde Lula había ganado en la primera vuelta, sigue ganando, pero como son números absolutos, ¿no? No es así. Cada ciudad conta como un punto, si no son los, el sistema en Brasil se cuenta los números absolutos de votantes y esta distancia no fue tan favorable como la primera vuelta, ¿no? Sí, no fue. No fue. Así que, vamos. Kika, ya que estás hablando tú desde Río de Janeiro y bueno, nosotros no vamos a empezar a hablar del recuento aquí en Brasil hasta las 6:30 de la tarde, que serán las 10:30 de la noche en el Estado español, para no marearnos porque ahora todas las cifras todavía son muy, muy incipientes. Pero Kika, ya que estás aquí, cuéntanos si has estado viendo en Río todo este bloqueo que ha hecho la Policía Federal en el puente de Niterói a Río de Janeiro. ¿Has podido saber algo? Porque ha habido bastante escándalo por las redes, muchas denuncias en el PARDAL, que es el sistema del Tribunal Superior Electoral que ha habilitado para denunciar. Yo vivo y voto en Copacabana, que es un barrio clásico, ¿no? Conocido por su nombre internacionalmente, una playa muy muertita, pero es muy populoso, hay mucha gente que vive aquí, muy la densidad demográfica es muy grande, más gente que en algunas capitales europeas, seguro, que en Oslo. Y me pareció bastante raro, porque yo voté por la mañana lo vacío que estaba. Y esto será seguro un efecto de los bloqueos, porque es esto lo que está pasando. La policía... hay varios tipos de policías y la que cuida de las carreteras en que son interestaduales, intermunicipales, e incluso el ejército estuvo deteniendo gente en el puente entre Niterói, que es una ciudad justo enfrente a Río, con lo que nosotros llamamos blitz, son cuando se ponen ahí y van deteniendo coches y pidiéndoles los papeles y tienen todo en orden. Así que un viaje que debería tardar como una hora y poco, está tardando como cuatro y la gente no está alcanzando. Así que esto es un hecho que se puede sentir en la ciudad, ¿sabes? Que es la ciudad, poca gente, no habían colas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible? Ninguna cola para en el local de votación. Es por eso, porque la gente no está logrando llegar, sino no, si tienes que moverse para votar, se ha creado esta situación. Yo tengo un audio aquí que me ha llegado, que es una denuncia una señora, su hijo le llamó, que venía en coche, le han hecho parar el coche, y le preguntaron en quién iba a votar y que estaba instruido el chico, por su madre a decir que votaría en Bolsonaro. Y que con esto dijeron, no se preocupes, no le van a detener más. Y le pusieron un adhesivo, una pegatina de Bolsonaro en el lado derecho del vidrio del coche y con eso ha conseguido a llegar sin más interrupciones. Pero que en el camino se veía la gente de rojo, que es color de PT, siendo detenida fuera del coche con toda la molestia, enseñar papeles y no sé qué, y que encontrando irregularidades con la documentación y no sé qué. Y es esto lo que está pasando, es una locura. Así, como he informado antes Cecilia Valdez, que está aquí en Sao Paulo y ha estado escuchando también a Alexandre de Moraes, el presidente del Tribunal Superior Electoral, en principio todas estas denuncias se están canalizando, habrá una respuesta judicial ante todo esto y en principio los colegios electorales como que han cerrado a la hora prevista y veremos luego si eso ha tenido un impacto en gente que no haya podido votar. Pero es verdad que desde aquí también no queremos alimentar ninguna chispa de miedo, que es lo que se está alimentando desde el bolsonarismo y de cómo creer que ya se va a entrar en un golpe, porque justamente el bolsonarismo trabaja justamente con eso, ¿no? Con el miedo y con el ataque a todo lo que pueda suponer algo de seguridad en el ámbito del proceso electoral. Paradojalmente, es una paradoja, porque a pesar de esto, estos relatos que estamos recibiendo de gente que no está logrando llegar a tiempo por estas, lo que se ha tardado con el tráfico, no sé qué, el ambiente no está muy agresivo. Y aquí hay de todo. Copacabana es considerado un poco un barrio bastante bolsonarista. Y lo crucé de una punta a otra a pie y me topé con mucha gente con pegatinas de PT, muchísimas, y todos nos saludamos del camino, yendo y volviendo. Y mucho más amor y esperanza y esta movida que algún tipo de agresividad contra mí o no sé qué. Yo con una totalmente roja, con la cara de Lula en mi camiseta, ¿sabes? Y crucé todo el barrio, todo el barrio. Así que este tipo de miedo que nos han intentado poner con nos van a pegar un tiro, si vamos a votar, mejor quedar en casa. Este tipo de miedo no he sentido en ningún momento cruzando el barrio, no, 10 kilómetros. Perdón, sí, yo quería adherir a lo que está diciendo Kika, ¿no? Porque salí acá, fui a buscar la credencial para el acto de Lula y bueno, y viví más o menos lo mismo que vos describís, o sea, sobre todo gente manifestándose a favor del PT y de Lula, mucha, y mucha más que de Bolsonaro. También es cierto que en la primera vuelta también, o sea, al menos yo viví eso acá en San Pablo, pero lo que me llamó la atención es que fui a un barrio como bastante, no sé cómo decirlo, pero pijo, dicen en España, ¿no? Y incluso ahí vi como chicas muy bien vestidas y todo, pero bueno, o sea, con camisetas de Lula mostrándose, así que bueno, eso, como lo mismo. Compañeras, vamos a continuar un momento porque nos están llegando audios que queremos compartir aquí con la audiencia del Salto y después continuamos con el seguimiento justamente de estos entorpecimientos, ¿vale? A las 6 se va a conectar Valerio Arcari y nos hará también un breve repaso del comienzo del recuento, pero ahora nos llega un audio de la diputada Fernanda Melchiona desde Porto Alegre. Vamos a ver si podemos escucharlo. Olá, acá é Fernanda Melchiona, eu sou parlamentária de PSOL em Brasil, fui reeleita em la primeira volta das eleições e hablo para a Rádio de Salto para compartir a gravidade e a importância de eleições em Brasil. Estamos em uma segunda volta muito polarizada, en que el candidato de la extrema derecha hizo una buena votación en la primera vuelta después de hacer todo de peor en la pandemia, en la vida de las personas, con la reforma de jubilación que sacó derechos de los trabajadores y los aposentados. La verdad es que hay una crisis de representatividad, es una crisis económica profunda. La extrema derecha ocupó un espacio de los partidos de derecha tradicional, una extrema derecha muy reaccionaria, una extrema derecha que combina una agenda económica contra el pueblo con una agenda autoritaria, de cerramiento de las libertades democráticas, de censura, de ataque a las mujeres, a los derechos de la comunidad LGBT, de los negros y negras. Bueno, Lula está muy bien posicionado en las encuestas, tiene grandes chances de vencer domingo, hoy, domingo. Nosotros de PSOL, que somos un partido y un proyecto independiente, estamos desde la primera vuelta apoyando la candidatura de Lula para volver a tener libertades democráticas y derrotar a la extrema derecha y Bolsonaro. Es muy necesario que saquemos Bolsonaro del poder. Un segundo mandato de un proyecto de extrema derecha sería un avance sobre las libertades democráticas, parecido con lo que pasó en Hungría y otros países gobernados por la extrema derecha. Entonces, el PSOL, que es un proyecto y un partido anticapitalista, que defiende la movilización y la autoorganización como forma de las grandes transformaciones, que tiene un programa económico combinado con una agenda feminista, antirracista, por la libertad de orientación sexual. Nosotros que incluso crecemos con más parlamentarios electos, hicimos como 3,5% de la votación en todo el país para diputados, sacamos más votos que partidos tradicionales como PSDB, que dominó la escena política después del fin de dictadura acá, que pasó en 88. Bueno, nosotros estamos empeñados en elegir Lula domingo para poder tener más libertades democráticas y seguir la lucha para aumentar el sueldo del pueblo, para tachar las grandes fortunas, tener más libertades para defender la reforma agraria, la reforma urbana, la política de educación. Entonces, estamos muy envolvidos en esa lucha y hoy será un día muy decisivo, ¿no? Sin duda es la elección más importante de Brasil en los últimos 50 años. Bueno, toda la solidaridad, el acompañamiento de las fuerzas, movimientos y partidos internacionales para ayudarnos a vencer la extrema derecha y vencer su golpismo, ¿no? Porque Bolsonaro ya hace un discurso contra las urnas, contra la justicia electoral, un discurso para intentar hacer como Trump hizo en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy importante la solidaridad, el acompañamiento, el apoyo de ustedes desde España hasta Brasil, ¿no? El Salto Radio en directe. Diumenge 30 d'octubre de 2022, des de les 18 hores fins passada la mitjanit. Qui presidirà Brasil els propers 4 anys? Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Y cuando son las 17 horas y 49 minutos en Brasil, las 21 horas y 49 minutos en el Estado español, aquí seguimos, acabamos de escuchar a Fernanda Melchiona, diputada del PSOL en Porto Alegre. Nos están llegando bastantes audios de compañeros activistas, gente que está en partidos políticos como el PSOL. Recordemos que el PSOL, Partido Socialismo Socialismo, Solidaridad y Libertad. Uy, estoy ya. Partido Socialismo y Libertad, PSOL, es una corriente que se extendió del Partido de los Trabajadores, del PT, y que a día de hoy conecta muchos de los movimientos sociales de base con esta forma de política institucional. De hecho, Lula está concurriendo a la candidatura de presidencia, no como el PT, sino con una coalición histórica, una coalición política llamada Brasil de la Esperanza, donde, además del Partido de los Trabajadores, el PT, en federación con el PCdoB y con el PV, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Verde, se unieron al PSOL, a Rede, a Solidaridade, a Avante y a GIR, además del partido de centro-derecha PSB, con quien concurren a la vicepresidencia, con Geraldo Alckmin, que ya fue gobernador en el estado de Sao Paulo por el PSDB, los tucanos, que hoy han sido derrotados y que, bueno, está haciendo esa virada. Nos llegan más audios. Vamos a escuchar ahora a Guilherme Boulos, que nos dice esto para El Salto Radio. Mira, estamos en este domingo decisivo para Brasil. No solo para Brasil, porque Bolsonaro no es un problema solamente para nosotros brasileros. Bolsonaro es un problema para el mundo. Representa el fascismo, la extrema derecha, la destrucción del medio ambiente, representa la deshumanidad. Entonces, en ese domingo, nosotros brasileros tenemos el desafío de echar a Bolsonaro, de elegir a Lula como nuestro presidente y de encerrar este pesadillo que fueron 4 años de un gobierno de extrema derecha, de un gobierno salvaje, de un gobierno antipopular. Y contamos con el apoyo y con la solidaridad y la torcida de todos amigos y amigas de España. Hemos escuchado a Guilherme Boulos. Estamos en riguroso directo, son las 7:51 minutos en Brasil, las 9:51 minutos en el Estado español, emitiendo también por las radios libres de Radio Clara, Radio Malva, Agora Sol Radio, Radio Vallecas, Radio Cigüeña y Radio Espiritrompa del Alto Aragón. Vamos a escuchar ahora un audio muy especial que nos ha grabado Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn está aquí como observador internacional junto a otras delegaciones internacionales que están acompañando el proceso electoral en diferentes ciudades de Pindorama, Brasil, para velar porque el proceso electoral se dé en condiciones. Vamos a ver si podemos escuchar ahora a Jeremy Corbyn. Simplemente para mí es español. Muchísimas gracias por invitar. Hoy día es un centro de apoyo de los pobres para la salud y para las comidas también. Es un proceso del pueblo popular, es apoyo de Lula en la elección el domingo próximo. Y mucho apoyo para Lula y mucho éxito a la resultado el domingo en la noche. Pero es un problema el resulta y el proceso de Bolsonaro contra la elección para Lula. Quizás Europa y en especial Reino Unido tiene mucho que aprender de este proceso electoral. En Reino Unido ahora es un nuevo ministerio primero y la policía es exactamente la misma de antes. El problema es un gobierno británico para los ricos, no para los pobres. Muchas gracias, Jeremy. Pues hemos podido escuchar a Jeremy Corbyn, que nos habló desde una cocina solidaria del MTST en Santo André, en una de las ciudades del ABC de Sao Paulo. Alberto Azcarate, periodista del Salto, ¿quieres comentarnos alguna cuestión de todo esto que llevamos hablando ya casi una hora? Bueno, sí, se podrían comentar varias cosas. En primer lugar, qué bueno esa atmósfera que describen Kika desde Río de Janeiro y Cecilia desde San Paulo, porque de alguna manera indica que la sociedad no se ha amilanado ante el lenguaje violento del fascismo este bolsonarista, ¿no? Eso me parece muy auspicioso. Pero en cuanto a lo que mencionaba Cecilia, de que ella mencionaba dos vectores, uno el apoyo internacional que ha recibido Lula y otro es El tema de, bueno, cómo ha sido violenta toda esta gestión del bolsonarismo, inclusive de toda la campaña electoral. Respecto del apoyo internacional, sí, me parece que es clave, es fundamental eso, por supuesto. De todas maneras, sinceramente, yo creo que lo más decisivo en todo esto va a ser el nivel de movilización y autoorganización de la sociedad brasileña para garantizar un triunfo de Lula en el caso de que gane, que creemos que sí, que va a ser así, y si perdiese con más motivos todavía, ¿no? Porque realmente yo creo que el fascismo, no se trata de asustarse ante eso, pero sí entender que cómo funciona, que en realidad cabalga sobre el caos. No es que esto sean cosas excepcionales que está haciendo, como algunos interpretan que es por el temor de perder la elección, etcétera. Más allá de que circunstancialmente Bolsonaro pueda tener ese temor, por supuesto, porque previsiblemente podrá ser juzgado, en realidad es un modo de operar del fascismo, es un lenguaje propio de él. La violencia, la exclusión, la misoginia, eso es el fascismo. Entonces, eso no nos tiene que sorprender, tenemos que estar preparados para eso, ¿no? En ese sentido, para que el público europeo, que probablemente no conozca lo que pasó, para citar solo un caso, habría un montón más, pero el último caso este de Roberto Jefferson, un mano derecha de Bolsonaro, que ya cumplía prisión domiciliar, tenía aljemas, me sale en portugués, no me acuerdo cómo se dice en castellano, las aljemas, las esposas electrónicas, no podía salir de su casa, y entonces... ¿qué pasa? En un momento él llamó a un golpe militar, ante lo cual desde el Tribunal Superior Electoral se mandata la prisión de él. Cuando llega la policía, los recibió con granadas y con 50 disparos de fusil, inclusive hirió a dos policías. Para que se vea el nivel de brutalidad de esta gente y cómo intentan imponer ese lenguaje. Yo creo que el mensaje es, más que escandalizarse con eso, es entender que ellos lo que quieren, lo que están transmitiendo, mira, esto va a ser así de ahora en más, ganemos o perdamos, preparaos. Es como que ellos hubieran entendido muy claramente la cuestión de la lucha de clases, ¿no? A veces me parece que hasta más que la izquierda, ¿no? Que estos de composición de clase tienes muy poco y nada, ellos van uh-huh. al frente con todo, ¿no? Entonces, sí. Es brutal, ¿no? O sea, y no hay que amilanarse con eso, pero hay que tenerlo presente para desplegar dispositivos y formas de organización que neutralicen esto, ¿no? Por otra parte, me parece muy auspicioso lo que se mencionó también de las candidaturas nuevas, que después se pueden, si Cecilia tiene más información, sería interesante que las comente, porque yo creo que son la verdadera novedad de todo este proceso, ¿no? Candidaturas de los pueblos originarios y candidaturas del feminismo y de colectivos negros, ¿no? Me parece que eso es lo más promisorio, me parece a mí, de todo este proceso. Ok, solo después creo que vamos a hablar de esto de las candidaturas nuevas, pero quería decir respecto a estos apoyos internacionales y esto que mencionabas vos, lo decía también porque muchos de estos, o sea, mucho de lo que se habla acá en América Latina que ha permitido a ciertos candidatos que de estos gobiernos de esta segunda nueva ola progresista, digamos, claro. Ganar las elecciones es que han moderado su discurso, han ampliado para sumar nuevos movimientos o nuevas fuerzas, pero cuando llegan al poder no descansan en esa base social, empiezan a perder parte de esas promesas y de esas cuestiones que estaban dentro de sus programas políticos. Acá, de todas maneras, lo que se dice en Brasil y lo que yo vengo escuchando es que le tienen mucha más confianza a Lula en eso por la experiencia que tiene y porque es alguien que todos te dicen que sabe adaptarse, sabe escuchar, sabe, tiene eso, como que no, no hay tanto temor de que con Lula suceda eso. Y otra cosa que me olvidé de comentar, que sí hizo hincapié también en la conferencia del sábado, es la necesidad no solo de recomponer relaciones, sino que habló concretamente de la UNASUR, del MERCOSUR y de la CELAC. A Lula una de las cosas que se le critica es que miró hacia la comunidad internacional y puso muchas más fichas en los BRICS que en esta, que en conformar un bloque regional fuerte, y que en ese sentido está más claro en esta vuelta que devolver eso, pondría como más énfasis y fuerza para la región. Bueno, claro. además, se insiste mucho en que es que Bolsonaro está completamente aislado internacionalmente. Algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, igual que con las candidaturas nuevas, pero ahora os propongo escuchar un audio que nos está llegando desde Río de Janeiro, de Carlos Nicodemos, que es el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y abogado de la Asociación Brasileña de Prensa. Vamos a ver si podemos escuchar a Carlos Nicodemos. Hola, buenas noches. Me llamo Carlos Nicodemos, soy abogado. Abogado y estoy ubicado en Río de Janeiro, pero que soy abogado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Brasil y también del Colegio de Abogados en Río de Janeiro. Soy presidente de la Comisión de Derecho Internacional. También soy responsable por las acciones de litigancia estratégica de la Asociación Brasileña de Prensa, que es una entidad de la sociedad civil formada por periodistas y que tiene más de 100 años de vida. Bueno, con mucho gusto traigo aquí una pequeña contribución acerca de las elecciones generales en Brasil y algunos puntos. Primero, las elecciones de Brasil no son distintas de lo que pasó y pasa en muchos países del mundo. No hablamos solamente de Latinoamérica, pero que también no mundo. Tuvimos en varios países la presencia de proyectos políticos, de representantes de proyectos con grandes rasgos del fascismo, con una gran proposición del nacionalismo y que tiene un compromiso con un Estado mínimo. Y Brasil no es distinto. Brasil no es diferente de lo que se pasó en los últimos 4 años con el presidente Jair Bolsonaro. Bueno, y ahora tuvimos en los últimos 5 años en Latinoamérica, con algunos países como Chile, como Colombia, como Argentina, un cambio que trae una otra perspectiva de proyecto político. Y así en Brasil tenemos ahora con estas elecciones la oportunidad de llevar una ruptura a este proyecto que está en curso del presidente Jair Bolsonaro, que tiene un compromiso nacionalista con Estado mínimo contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. El gobierno actual ha manejado en los últimos 4 años un proyecto neoliberal compromisado con las fuerzas económicas, las grandes fuerzas económicas de Brasil. Y ahora tenemos la oportunidad de, con el presidente Lula, hacer una ruptura con este proyecto, trayendo nuevamente acciones que están compromisadas con los trabajadores, con las minorías y los grupos en situación de vulnerabilidad. El presidente Lula, pero por todo lo que ha hecho en el pasado, por todo lo que ha hecho cuando fue presidente de la República, tiene un gran compromiso con los grupos en situación de vulnerabilidad, con las minorías sociales y con un Estado de Derecho y con la democracia. El gran desafío para el presidente Lula también será la pacificación de la sociedad brasileña, la busca de un ambiente de tolerancia, de diálogo, y que podamos vivir con una pacificación y con una percepción del Estado sobre acerca de la importancia de los derechos de las personas, incluso de hablar, incluso de buscar siempre lo mejor para cada uno. Y este es el grande desafío del presidente Lula, y que esperamos que sea un gobierno de transición y que pueda llevar a Brasil a un proyecto de desarrollo que tenga el compromiso verdadero con la sociedad, que tenga un compromiso verdadero con la democracia y el Estado de Derecho. Un gran abrazo y un placer hablar con El Salto. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022. El Salto Radio. O Salto Radio volve a cubrir en directo as eleccións xerais de Brasil. Segunda volta para a presidencia, entre Lula e Bolsonaro. Segunda volta tamén para gobernadores de 12 estados. O Salto, en directo dende São Paulo. Unha mesa de análisis dinamizada por Laura Corcuera en riguroso directo, esta vez durante o reconto final, a partir das 9 e ata medianoite, horario do Estado español. Y efectivamente, aquí seguimos cuando son las 6:06 de la tarde en Brasil, las 10:06 en el Estado español, y en una conexión que no es solo desde Sao Paulo, porque Kika Serra de Caipirinha Libre está en Río de Janeiro, Miki de Cemingue está en Barcelona, Alberto Azcárate está en Madrid, Cecilia Valdez y yo estamos en Sao Paulo, y también desde Sao Paulo acaba de unirse con nosotros Valerio Arcari, historiador, activista, dirigente de la corriente Resistencia del PSOL. Buenas tardes, Valerio, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Es un placer estar con ustedes en este momento. Lo escucho muy bien. Pues queremos que compartas con nosotras la información de esta primera hora y 10 minutos de recuento, si ya podemos hacer algún avance de análisis y cómo estás viendo tú todo el proceso, Valerio. Gracias, Laura. Bien, es un día muy nervioso porque, de sorpresa, la Policía Rodoviaria Federal ha lanzado una operación de control del tránsito de los buses de acceso a las secciones electorales, toda concentrada en Nordeste. Y esto evidentemente ha provocado dificultades para que en la región donde la candidatura de Lula tiene una ventaja cualitativa tenga acceso a las secciones electorales. Es un escándalo. Aparentemente, esta operación ha sido, con la información que tenemos en este momento, organizada directamente con colaboración de la Presidencia de la República, o sea, en el Palacio del Planalto, con una complicidad directa de Bolsonaro. Es inusitado que se haya control. Son más de 500 barreras, precisamente según el Tribunal Superior Electoral, Laura, son 514 barreras que se han obstaculizado el acceso de electores. Es algo escandaloso y, por supuesto, estamos muy preocupados porque una tasa de abstención en el Nordeste desequilibra las condiciones de paridad para los electores, y justo una operación concentrada en Nordeste. Entonces, la apuración, Laura, en este momento es muy inicial. Uh-huh. Como era previsto, la totalización que se hace en Brasilia se inicia por el sur, donde Bolsonaro lleva una ventaja superior, según las encuestas, a 10%. Entonces, en este momento, Bolsonaro mantiene en la contabilidad muy parcial una situación que le es más favorable, pero es muy provisoria. De hecho, hay tres inquietudes muy grandes que creo que puede interesar a aquellos que nos escuchan. Primero, no sabemos cómo será, qué consecuencias tendrá la operación de la Policía Rodoviaria Federal en la tasa de abstención. Una variación, un aumento de la tasa de abstención sería un perjuicio para la candidatura Lula. En segundo lugar, no sabemos cuál será el resultado electoral, por supuesto, y en caso de victoria de Lula hay mucha expectativa y ansiedad si Bolsonaro irá o no reconocer el resultado electoral. Al final del debate de la principal empresa de comunicación audiovisual en Brasil, La Globo Televisión. Bolsonaro admitió aceptar el resultado electoral, pero como sabemos que Bolsonaro dice y se contradice en bases diarias, durante semanas y semanas se recusó a admitir que en caso de derrota aceptaría el resultado electoral. Entonces, hay aún mucha tensión en el AR, porque lo que está en disputa es de máxima gravedad, como usted lo sabe. Efectivamente. Y es pronto, pero antes de que nos dejes y continúes el seguimiento de la apuración del recuento aquí en Sao Paulo, quería que hemos comenzado este especial haciendo un repaso de los 12 gobernadores que se van a decidir también en esta segunda vuelta. Entre ellos, el gobernador de Sao Paulo, que está entre Tarcísio y Fernando Haddad, ¿eh? Y quería que compartieras, como historiador, como activista, cuál es tu valoración de estos resultados de las gobernadurías, ¿no? No solo de estas 12 que se van a decidir ahora, sino de las otras 15 que ya supimos en la primera vuelta, Valerio. Bien, el resultado de las elecciones regionales ha confirmado que el país está fracturado socialmente, está fracturado regionalmente. O sea que en el nordeste, donde el peso de la clase trabajadora que gana, tiene un rendimiento mensual igual o inferior a 2 salarios mínimos, las candidaturas del PT han tenido un resultado más favorable. El PT ha ganado la elección en primer turno en Ceará, en Río Grande do Norte, en Piauí, ustedes ya seguramente han informado. En este momento lo que está en disputa son las elecciones en Bahía, en Espíritu Santo, en Pernambuco y, muy, muy importante, la elección en São Paulo y Río Grande do Sul, además de Santa Catarina. Yo creo que hay buenas expectativas para el resultado en Bahía. Hubo un crecimiento espectacular de la candidatura de Fernando Haddad en São Paulo. Las encuestas de ayer son favorables en el sentido de una disminución cualitativa en la última semana de la diferencia entre la candidatura que tiene el apoyo de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, y Fernando Haddad. Pero es incierto. No sabemos si el impulso de esta última semana y el impacto de acontecimientos de máxima gravedad, como ha sido, bueno, la declaración de Bolsonaro sobre pintó un clima con las niñas venezolanas, el impacto del Bang Bang de Roberto Jefferson, un liderazgo de la extrema derecha fascistoide, que ha resistido armado a una orden de prisión de los tribunales superiores y también, no menos importante, la revelación de un estudio del Ministerio de Economía del gobierno Bolsonaro de una alteración de la ley de, sobre el salario mínimo y las jubilaciones. Un estudio que avanzaba la idea de suspender el derecho de reposición de la inflación pasada por un otro criterio que sería la meta de inflación futura decidida por el Banco Central, lo que resultaría evidentemente en una disminución, una pérdida de valor muy, muy intensa del salario mínimo en función de la escalada, del crecimiento de la inflación el año pasado y este año. Entonces, es una disputa, una lucha de máxima gravedad que permanece incierta, Laura. Pues justamente lo que estamos haciendo es navegar en la incertidumbre. Nosotros desde El Salto Radio te agradecemos mucho esta conexión en directo y tus aportes, Valerio. Vamos a seguir acompañando aquí todo el proceso de recuento hasta el resultado final y deseamos que sea una noche de celebración. Agradecerte de nuevo tu presencia aquí, Valerio. Gracias, Laura. Que se sepa en el Estado español que el Bolsonaro representa un peligro para Brasil, pero para toda América Latina. Se trata de una extrema derecha de inclinación neofascista, con un proyecto de reposición del capitalismo brasileño en el mercado mundial con una dinámica de recolonización. Sería una regresión histórica. Abriría espacio para una derrota histórica. Entonces, lo que está en juego es de máxima gravedad y la verdad, esta noche, ojalá celebremos, Laura, ojalá. Tomara, aquí hemos hablado con Valerio Arcari, historiador, activista, dirigente de la corriente de resistencia del PSOL. Agradecidos aquí, Valerio, hasta pronto, hasta luego. Hasta luego, fuera Bolsonaro. Fuera viva Bolsonaro. La revolución brasileña. Efectivamente. Chao. Chao, Valerio. Un abrazo grande. Valerio justamente ha tocado un tema fundamental, el tema económico. Durante estas tres semanas que hemos tenido aquí en Brasil entre la primera vuelta y la segunda vuelta que estamos ahora cubriendo, el equipo económico de Paulo Guedes, un Chicago Boy, el ministro de Economía de Bolsonaro durante estos cuatro años, elaboró un documento que una periodista, la periodista Adriana Fernández del Estadão, fue, pues lo publicó y básicamente fue un escándalo porque pretenden terminar con la deducción de gastos de ayudas médicas y de educación que ahora mismo corresponden como unos 3.500 reales por dependiente y lo van a quitar del impuesto de la renta, quieren el fin del reajuste del salario mínimo y de las jubilaciones, aunque ayer Bolsonaro en extremis publicó una serie de puntos a modo de programa electoral, que a saber quién se puede creer lo que está diciendo porque garantías no tiene ninguna y porque finalmente el desafío que tiene Bolsonaro será encontrar recursos para las promesas que ha estado haciendo porque el presupuesto ya fue elaborado, algo que en el ámbito de la gestión bolsonarista pues no es novedad, ¿no? Sabemos que si Bolsonaro es reelegido, las privatizaciones van a estar al orden del día, que va a haber más medidas que van a afectar sobre todo a las personas más pobres, porque efectivamente ninguna medida afecta a la gente rica. Hay una exención del impuesto de renta, cada vez es menor. Entonces, Lula, en ese sentido, tiene todo un programa de transferencia de renta, mezclo ya el portuñol aquí, y una serie de programas que ya había instaurado y que durante el mandato bolsonarista pues se han ido todas a pique, o casi todas. Para ello nos envía un audio la compañera investigadora Graciela Rodríguez desde Río de Janeiro. Ellas acaban de publicar en el Instituto EQUIT un libro, investigación, que se titula El sistema financiero y el endeudamiento de las mujeres, algo que atraviesa todo este proceso del que estamos hablando. Vamos a ver si escuchamos a Graciela Rodríguez. Hola, mi nombre es Graciela Rodríguez, soy coordinadora del Instituto EQUIT, Género, Economía y Ciudadanía Global, y quería comentarles que hemos lanzado dos libros. Uno de ellos es el resultado de una pequeña investigación, un estudio de caso que hicimos este año sobre el endeudamiento de las mujeres. Para la investigación, para el pequeño estudio, Seleccionamos 6 grupos de mujeres de municipios y estados distintos de las regiones norte y nordeste de Brasil, en la ciudad de Salvador, Bahía, Juárez Távora en Paraíba, Viçosa do Ceará, en Ceará, Imperatriz, en Maranhão, Belém, no Pará, y Manaus, en Amazonas. Reunimos esos grupos y escogimos a las participantes en razón de la diversidad geográfica, del tamaño de los municipios para tener ciudades grandes, medias y pequeñas, y algunos criterios para selección, básicamente que las mujeres fueran endeudadas y que tuvieran una renta familiar de hasta 2 salarios mínimos, que es la medida básica en Brasil para recibir, digamos, cuando se tiene trabajo formal. El estudio fue hecho, digamos, en base a algunas hipótesis, porque sabíamos que el endeudamiento en Brasil, las familias brasileras, ha crecido muchísimo en los últimos años, especialmente durante el gobierno Bolsonaro, y queríamos conocer esa realidad de lo que está significando la financiarización de las economías y en concreto el proceso de bancarización y de financiarización de la vida cotidiana de las personas. Nosotros queríamos entender las múltiples formas de instalación del neoliberalismo en el país y en los territorios concretamente, pero también en los cuerpos y en las subjetividades de las personas. Entendíamos el endeudamiento como una táctica del capital a la sombra de la financiarización económica global, pero con potencial de actuar sobre la vida cotidiana de las personas, afectando su sobrevivencia y también sus definiciones de vida presente y futura y sus subjetividades. Especial Elecciones Generales de Brasil, segunda vuelta. El Salto Radio en directo, domingo 30 de octubre de 2022, desde las 18 horas hasta pasada la medianoche. El Salto Radio vuelve a hacer cobertura radiofónica en riguroso directo, desde Sao Paulo, durante el recuento final de votos. El Salto también se escucha. Hashtag streaming sonoro, hashtag fuera Bolsonaro. Especial Elecciones Generales de Brasil 2022 de El Salto Radio. Y aquí seguimos a las 6 y 22 de la tarde en Brasil, las 10 y 22 de la noche en el Estado español, en riguroso directo desde los estudios de Vica de Pedra 211 en el centro oeste de Sao Paulo, en Vila Anglo, Brasileira. Estábamos hablando de todo el sistema de financiarización de la economía. No hemos tocado todavía temas como el techo de gasto que van a condicionar en los próximos gobiernos, sea de Lula o sea de Bolsonaro, igual que la reforma laboral. Hemos tocado un temón que es el llamado orzamento secreto, el presupuesto secreto, que ha sido una herramienta de compra de votos políticos en la Cámara, el Congreso de los Diputados, aquí en Brasil, durante estos años de mandato bolsonarista. Ni hemos hablado tampoco del sigilo de 100 años que marcó Bolsonaro para intentar blindar el enorme compendio de crímenes que han ido acumulando él y sus equipos. Hemos escuchado a Graciela Rodríguez hablando del sistema que endeuda a las mujeres y sobre todo a las mujeres negras e indígenas en Pindorama Brasil, y nos llega un audio muy especial de la diputada del PSOL, Ediane María, la primera diputada trabajadora doméstica negra de Brasil. Vamos a escuchar a Ediane María. Nos habla en Brasil, en portugués. Pedimos que abráis un poquito más los oídos. Olá, me chamo Ediane María, a primeira empregada doméstica eleita no estado de São Paulo. E o que a gente está vivendo no nosso país hoje, né? Eu falo do hoje porque a gente está nas eleições das nossas vidas, das próximas gerações. Essa eleição, ela define se o filho da empregada doméstica, do trabalhador, se ele vai ter acesso, vai continuar tendo acesso, ou se de fato a gente vai retroceder ao ponto de jovens ter que sair das universidades porque não conseguem mais se manter lá, de famílias não conseguirem mais garantir a alimentação dos seus filhos. Então, quando a gente está falando da democracia ou barbárie, a gente está falando que a gente corre o risco, né? A gente está 4 anos vendo um retrocesso com o governo Bolsonaro, mais 2, né, do Temer, né, pós-golpe da Dilma, a gente está vivendo a derrocada de perda de direitos conquistados, né, na luta dos movimentos, na luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, olhar hoje para esse cenário e falar assim, ufa, falta 2 dias para acabar com esse pesadelo. Falta 2 dias para a gente eleger Lula. E pela primeira vez no Estado de São Paulo, depois de 30 anos, a gente consegue esperançar e nós vamos colocar Haddad, né? Um governo também de esquerda, do PT, no governo do Estado aqui de São Paulo. Então, o Nordeste, lá o Bolsonaro não passa. De fato, o Nordeste é o que está salvando o país e a gente está esperançando, porque o Estado de São Paulo também é construído por mãos de imigrantes nordestinos. Então, a gente está lutando também para reverter, virar voto. A gente vai virar voto até o último minuto. A gente não está saindo das ruas, né? É banquinha, comitês domésticos, a gente está ocupando todos os espaços para que de fato a gente vire voto, porque o segundo turno no Brasil é um momento também da gente garantir que as pessoas vão para as urnas, porque a maioria vai no primeiro turno, no segundo turno fala, ufa, já fiz da minha parte, agora não vou mais no segundo turno. Então a nossa luta agora é fazer com que as pessoas cheguem até as urnas, porque a periferia chega até as urnas, quem sabe que a periferia vai ser quem vai determinar esses votos no final das contas. Então vamos juntos eleger Lula e eleger Haddad. Precisamos voltar a respirar. Isso mesmo, deputada Diane. Você tem pensado já o que vai fazer em janeiro, quando você entrar nessa Assembleia Legislativa de São Paulo? Olha, em janeiro eu vou levar o Lula lá para Brasília e os deputados estaduais, eles só entram no dia 15 de março. Então eu vou ficar indo um tempinho, até lá a gente vai organizando a casa, organizando as coisas para que a gente consiga fazer um belo mandato primeiro, né? Porque com o Lula, eu sou do MTST, Movimento Trabalhadores Sem Teto, a gente vai lutar muito para reverter, para trazer de volta Minha Casa Minha Vida, que era onde as pessoas como eu, né, as pessoas do movimento conseguiam de fato pagar sua parcela e de fato ter sua moradia. A gente vê o Bolsonaro acabar com Minha Casa Minha Vida e colocar o Casa Verde e Amarela, que não existe, ninguém entrou, só atinge uma parcela da sociedade que garante que tem 3 salários mínimos, ou seja, pessoas como eu que ganham menos que o salário mínimo não entra nesse lugar, não vai ter direito à moradia. Então retrocesso gigantesco. Então vamos lutar primeiro para que venha, para que a moradia seja de fato não um privilégio, mas que seja um direito, né, garantido pelo Estado. E vamos juntas, vamos juntos. Vamos juntas, não passa atrás. Obrigada, deputada. Pues aquí habéis escuchado la voz de una de las nuevas lideranzas, de los nuevos liderazgos que están trabajando para mudar las estructuras, no solo en Pindorama Brasil, sino en los estados de derecho. Mencioné 2 temas que el periodista Alberto Azcárate y quizás también la periodista Cecilia Valdez quieren comentar. Me estoy refiriendo al sigilo de 100 años impuesto por Bolsonaro y al presupuesto secreto. Alberto, ¿estás ahí escuchándome? Bueno, fenómeno. Respecto del sigilo bancario, Bolsonaro demuestra cómo, digamos, las leyes y la Constitución funcionan cuando el poder real quiere que funcionen, ¿no? O sea, en estos 4 años Bolsonaro no ha hecho más que pasárselo por el forro a esto. Inclusive lo del sigilo, por 100 años es una prueba de lo mismo. Él ha tomado una cláusula constitucional que es una garantía de derechos individuales, de preservación de la intimidad de las personas, ¿no? Para, digamos, cuidar de su intimidad, para cuidar de que su vida no sea públicamente expuesta, salvo que haya un proceso ya claramente abierto, una condena, digamos. Entonces, ha tomado esa cláusula constitucional y le ha dado la vuelta totalmente. Ha aprovechado para todas las, una serie de casos que ha habido, que son manifiestamente casos flagrantes de delitos de violencia y de delitos económicos, sobre todo, y él ha establecido para esos casos, porque es una facultad presidencial, eso sí lo tiene el presidente, de establecer sigilo sobre esos casos. Entonces, él ha establecido un sigilo por 100 años, que son todos casos que le afectan a él y a su familia, de corruptelas, de negociatas, de, bueno, matufias de todo tipo. Entonces, es impresionante cómo él ha estrujado la ley, la ha dado vuelta y ha convertido lo que es una cláusula garantista en términos de derechos, de la privacidad y de derechos individuales, en un una blindaje de la corrupción, para decirlo en pocas palabras. Adelante, Cecilia. Perdón, sí, acá estoy. Nada, sobre el presupuesto, contarles que el presupuesto secreto ha sido uno de los grandes temas de, a lo largo de toda esta campaña. El presupuesto secreto viene a, son unas partidas parlamentarias millonarias que representan alrededor de una quinta parte del gasto discrecional, es decir, unos 3.600 millones de euros, que los diputados envían a ciertos municipios y es un dinero del que no tienen que dar cuenta justamente porque es secreto, ¿no? Estas partidas, bueno, es un esquema de corrupción, estamos hablando de un esquema de corrupción institucionalizada, ¿no? Es un esquema que en general beneficia al Centrado, que son aliados de Bolsonaro en este momento, porque pese a que se llama Centrado son de derecha, pero son muy pragmáticos también. Entonces son aliados de Bolsonaro en la Cámara de Diputados, pero el presupuesto de, secreto es objeto de investigación. Bolsonaro ha encontrado sus mayores resistencias en lo que ha sido su periodo de gobierno en el Tribunal Supremo Federal. Y en especial hay una figura dentro de este Tribunal Supremo, que es la de Alexander de Moraes, que Bolsonaro lo ha tenido en la mira durante todo este tiempo. Ellos han sido, entre otras cosas, ellos promovieron la investigación parlamentaria cuando fue lo de la pandemia, ¿no? O sea, y se cuestionó tanto la gestión que hizo el gobierno de, sobre la pandemia. Sobre esto, sobre esta investigación que lleva adelante el Tribunal Supremo, por ejemplo, se supo hace algunos días que en Igarapé Grande, que es un, sí, corríjanme, pero creo que está en Marañao. Marañao, sí. Sí, que es una ciudad de 12.000 habitantes y se desviaron 1,3 millones de dólares porque es una ciudad de 12.000 habitantes en las que se conoció que hubo 12.700 radiografías de dedos de las manos, o sea, más radiografías de dedos de las manos que habitantes tienen. Entonces, el caso está siendo investigado por el Tribunal Supremo. El tema es que se supone que cuando Bolsonaro, si es que Bolsonaro hoy pierde, va a perder la inmunidad. Sí, va a perder, sí, va a perder, sí. Bueno, sí, yo estoy optimista, pero bueno, perdería también su inmunidad presidencial. En ese caso le van a caer un montón de denuncias que se espera que avancen, pero también esta nueva composición del Congreso es un freno también a muchas de estas denuncias que le van a caer, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que puedo contar de lo que respecta al presupuesto secreto. Alberto, quería comentar una cosita del PEC Clamicace. Alberto, ¿nos lo quieres compartir aquí? Sí, sí, efectivamente. Ya que estamos hablando del tema de economía y las medidas que han implementado esta gente y las que se proponen, me gustaría mencionar, porque yo al principio dije que este ascenso, esta consolidación del fascismo, neofascismo bolsonarista, tomó a la izquierda por sorpresa. Pero en su descargo también diría que en cierto sentido es razonable que la haya tomado así, porque Bolsonaro, con el apoyo de su ministro de Economía, Paulo Guedes, en realidad es una especie de golpe financiero, vamos a decir, o socio financiero, a través de este llamado PEC Kamikaze. O sea, kamikaze porque significa prácticamente un suicidio presupuestario. Ellos tomaron una partida que no se sabe de verdad cuánto es, para hacer una especie de golpe de choque socioeconómico que dura solo hasta diciembre. O sea, claramente con el objetivo de ganar espacio a través de dádivas, digamos, en el plano económico, para ganar las elecciones. Por ejemplo, cosas como lanzaron el llamado Auxilio Brasil, Porque claro, Bolsonaro venía muy mal en las encuestas. Entonces, él dio un golpe para revertir eso y lo ha conseguido a través de este paquete. Por ejemplo, la anticipación del auxilio Brasil, digamos, que pasó de 400 a 600 reales por mes y afecta, ya no tengo las cifras aquí, pero son algo así como a 500.000 familias brasileñas. Después también, otra de las medidas fue el vale de gas, que también sumó de 50 sí. reales para 110. También, es que ahora está costando 130 reales. ¿Eh? 130, o sea, una botella de gas aquí está costando 130 reales y hace 3 años valía 60. Fíjate. Entonces, y él dio ese vale para la adquisición de la botella. Después, el beneficio de 1.000 reales para todos los camioneros catastrados en el Registro Nacional de Transportadores de Cargas. Y otro más, otros 1.000 también para los taxistas. O sea, ha hecho una enxugada, se dice en portugués, una derrama de dinero público brutal, brutal, con fecha de caducidad. Va hasta el 31 de diciembre. Ahí termina. O sea, está clarísimo que ha sido con el objetivo de reconquistar prestigio ante la sociedad. Y por lo visto ha tenido su efecto, ¿no? Era esto lo que quería puntualizar. Gracias. Sí, efectivamente ha tenido su efecto y luego vale la pena comentar ahora una cuestión de emergencia social muy grave, que es que a partir de mañana, 31 de octubre, movimientos populares van a salir a la calle porque puede darse un acto brutal de desahucios de muchas personas. Entonces, todos los movimientos por el derecho a la vivienda están exigiendo la renovación del Tribunal Superior Federal para evitar justamente los desahucios que hasta ahora estaban protegiendo a más de 1 millón de personas. Después, otra cuestión que tiene que ver con el derecho a la vivienda y que la coordinadora de la Unión de Movimientos de Moradía es que está pidiendo un régimen de transición donde realmente se proteja a estas miles de familias que a partir de mañana podrían quedarse en la calle sin casa, ¿no? Porque la medida ya se termina y bueno, pues veremos cómo en función de los resultados electorales en esta primera semana algo pueda cambiar o que realmente estemos directamente yéndonos a las calles a la protesta social. Ahora nos ha llegado un audio muy, muy especial de un compañero indigenista que se llama Carlos Trasvasos. Él acaba de asumir el trabajo, el legado del indigenista Bruno Pereira, que fue asesinado en la región de Yabarí, en la Amazonia, junto con Glenn, otro activista y periodista estadounidense. Carlos Trasvasos nos envía un audio desde ese lugar tan importante, no solo para Brasil, sino para todo el planeta. Es un lugar de máxima biodiversidad y donde se concentran la mayoría de los pueblos aislados, ¿no?, de la civilización. Carlos Trasvasos nos envía este audio en formato de declaración 09JC, por si nos estás oyendo, porque no he podido teclear. Es el D09 y antes de pasar a otros temas, vamos a escuchar a Carlos. Olá, buenas a todos. Mi nombre es Carlos Trasvasos, tengo 42 años y trabajo en la Amazonía brasileña. Vamos acá a hablar sobre 4 años de gobierno Bolsonaro y sus impactos sobre el medio ambiente. Bolsonaro, desde el inicio de su gobierno, tornó público o su desaprecio al medio ambiente e incentivó a violencia contra pueblos indígenas y contra defensores de derechos humanos. Portanto, Bolsonaro tem a culpa direta sobre uma série de crimes contra ambientalistas e contra pueblos indígenas. Vamos destacar acá que diversos delegados de la Polícia Federal que atuavam no combate a crime ambiental foram exonerados de seus cargos após realizarem operações de combate. Também a FUNAI, que trabalha com pueblos indígenas em Brasil, foi totalmente desmobilizada para não praticar nada que pudesse alterar as invasões de terras indígenas por desmatadores e por minerios ilegais. Também Bolsonaro tirou de cargo o chefe do Instituto de Pesquisas Espaciais, que contabilizaba todo o desmatamento e a questão dos incêndios florestais em Brasil. Bolsonaro fez questão de incentivar com novos agrotóxicos já proibidos em vários países do mundo, uma forte promoção de invasão do campo, de los bosques, para substituir por plantações de gado, monoculturas de soja, milho, em outras. Também Bolsonaro fez com que diversas situações culminassem nos maiores incêndios que se deu na história do Pantanal, um bioma importante, com importante biodiversidade para o Brasil e para o mundo. Por fim, podemos ver os impactos que isso tem causado nas populações indígenas, como a morte de Paulo Paulino Guajajara, guardião de los bosques, em Maranhão, como de Ari Uruauau, no estado de Rondônia, que denunciava o desmatamento ilegal de sua terra, diversos indígenas Yanomami, mulheres e crianças violentadas por mineiros ilegais, que invadiram completamente o território, o maior território indígena do Brasil. E também vimos o brutal assassinato de Dom Felipe, jornalista, e o indigenista Bruno Pereira, que era meu amigo, que defendiam e denunciavam a terra indígena Vale do Javari, onde possui a população maior quantidade de pueblos indígenas aislados do mundo, de mineiros ilegais e de caçadores e pescadores que assaltavam naquela terra indígena. Então, vemos as consequências graves contra o meio ambiente que vem ocorrendo e percebemos que na continuidade do governo Bolsonaro pode resultar numa capacidade, numa falta de capacidade de regeneração dos bosques. Não? Por outro lado, uma vitória do presidente Lula, todos aqueles profissionais e pessoas que se importam com o meio ambiente e com povos indígenas em Brasil, têm uma esperança de que novas políticas de desenvolvimento sustentável e de proteção das florestas possam ser incorporadas em Brasil, uma liderança mundial de preservação da biodiversidade e de proteção do nosso clima global. Muitas graças. Estás entrando em El Salto Radio. Permanece à escuta. El Salto Radio em directo. Domingo 30 de octubre de 2022, desde las 18 horas hasta pasada la medianoche. ¿Quién presidirá Brasil los próximos 4 años? Pues aquí seguimos, son las 6 y 43 minutos en Brasil, las 10 y 43 minutos en el Estado español. Hemos escuchado a un compañero indigenista que ha hablado de las barbaridades que se están cometiendo en Amazonia, y no solo en Amazonia, en todos los biomas de Pindorama Brasil. Más adelante vamos a compartir una serie de datos sobre el desmatamiento, o sea, la deforestación, los incendios, las derrubadas, el grilaje, que es el robo legalizado de tierras que se apropian y se convierten en propiedad privada, sobre el garimpo, que es el extractivismo más brutal jamás conocido, y recordar que los periodistas y las periodistas que están en todas esas áreas son casi periodistas de guerra, como bien nos explicó el Aise Faría en nuestra cobertura especial durante la primera vuelta de las elecciones. Amazonía Real es un medio de comunicación que os animamos a que conozcáis, porque desde ahí os vais a poder informar de todo lo que los medios de comunicación de masas no cuentan, igual que otros medios como Media Ninja, Jornalistas Libres, 247, Brasil de Fato o Alma Preta, todos medios de comunicación aliados y con quienes a veces hacemos coordinaciones. Vamos a escuchar ahora una conversación muy especial que tuvimos con una de esos liderazgos nuevos, de esas candidaturas nuevas de las que vamos a hablar más adelante en este especial. En este caso es la recién elegida diputada estatal por la Río de Janeiro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, Dani Balbi. Se convierte en la primera diputada trans negra de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. Es una entrevista que está formulada en castellano y respondida en portugués. Así que os pedimos también máxima escucha. Mientras tanto, yo, desde la ventana del estudio de Vila Anglo Brasileira, empiezo a escuchar los gritos del vecindario gritando Lula y fora Bolsonaro. No sé si los escucháis, pero a mí me están atravesando el cuerpo. Con vosotros, esa conversación hecha en Río de Janeiro con Dani Balbi.